Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com y como siempre encantadísimos de compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música contigo. Nuestro agradecimiento al comienzo porque en lugar de estar haciendo otras cosas pues has elegido escuchar nuestro programa y emplear pues 60 minutos de tu tiempo para acompañarnos en esta selección musical que con todo el cariño del mundo preparamos cada semana para ti. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que todo comienza en radioesperantia.com. Enlaces, audios, podcast, direcciones para lo que necesites y también la programación convencional que la tenemos ahí 24 horas al día. Hoy comenzamos con nuevo estreno. Un estreno que nos acaba de llegar hace pues una semanita aproximadamente y es de una banda que nos encanta desde el año 79 que iniciaron su singladura en este mundo pues de la fusión, sería jazz fusión, después smooth jazz, pero es una banda que siempre ha conseguido mantener esa impronta, esa línea que no cansa escucharla. Son los británicos de Shack Attack, un álbum genial. Y para empezar, pues hemos elegido un tema que nos ha gustado. Bienvenido, aquí comienza Confusión Shack Attack. Thank you. El álbum en genérico se llama Eyes of the World, los ojos del mundo. Y este tema, que es el que abre el álbum, Love is gonna get ya. El amor te va a atrapar, el amor te atrapará, sería la traducción más o menos. Porque con esto del slang, muchas veces a la hora de traducir, pues estás un poco perdido. Pero bueno, la traducción más o menos literal sería: el amor te atrapará, love is gonna get ya. Shack Attack del 79, haciendo música fantástica. Y nos quedamos de nuevo con este pedazo de álbum, Faces, del teclista norteamericano Billy Mitchell. Ya escuchamos el Skywalking hace un par de programas. Y este es otro de los temas que me encantan de este Faces, del 87, que tiene un dibujo con todos los músicos, pues simulando que son los presidentes en el Monte Rushmore en Dakota del Sur. Seguramente te suena ese monumento. Esto se llama Sahara The Journey, Billy Mitchell. Fíjate qué maravilla. We'll be right back. música muy bien hecha. La firma el teclista norteamericano Billy Mitchell, año 87, el título genérico Faces y el título de este tema Sahara The Journey. El saxofonista que escuchas es Justo Almario. El percusionista también fantástico, Mingyungon Jackson. Y la flauta es de John Bolívar. Espectacular toda la selección de músicos de este álbum de un teclista que me encanta, Billy Mitchell. Sahara The Journey. Y como hacemos desde hace poquito que me di cuenta que metía la gamba, cometía ese error, pues me callo para que escuches lo que nos tiene que decir, en este caso, el amigo James Day. Hi, this is James Day Songs, and I listen to Radio Esperantia. What's in your repertoire? De varios programas que te hemos incluido temas de este pedazo de grupo, Soul Persona with Princess Frisia, pues seguimos con este pedazo de álbum que no suena nada mal, se llama Lucky Seven. Y si te preguntas cómo se llaman, pues Princess Frisia, que es de origen letón, se llama Laia Rollaps, y Soul Persona se llama Morgan Howell. Una banda genial. Y todo lo que sacan pues es magnífico. Nos vamos con otro teclista que también nos encanta. Te lo presentamos hace poquito y no suena nada, nada mal. Kevin Stewart. Esto se llama You and I. Del álbum que te presentábamos hace unos días. 10th Dimension. Thank you. un tema que es relativamente cortito, no dura ni 2 minutos y medio. Kevin Stewart, un pedazo de álbum, también estrenado aquí en Confusión hace unos días, 2023. Damn Dimension, y lo que escuchas, You and I. Y otro disco que nos ha llegado, que es una pasada, es el de otro fantástico músico, un bajista increíble, bajista, guitarrista, Alex Crown, A Night in the 80s, su álbum Summer by the Sea. Bajista y guitarrista, se llama Alex Crown, y este es un álbum que nos encanta, se llama Summer by the Sea, y lo que escuchas, A Night in the 80s, es una noche en los 80, donde según muchos hacía una música fantástica, ¿no? Como los 80, ¿no? Y pues sí, se hacía muy buena música, pero en los 90 también, en los 2000 también. Y ahora mismo se hace música también increíble. Solamente tienes que escuchar el programa, que verás que la música que te proponemos pues no tiene nada que envidiar a la de los 80, los 90, los 70 o los 40. y te lo digo de verdad, lo siento así. Alex Crown, A Nighttime in the 80s. Otra delicia aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Nos vamos con Frayn ahora. Trío de música urban, como se define, música dance, R&B, muy muy bien hecha. Su álbum homónimo del 2004 y lo que está escuchando, que se llama Aphrodisiac, música muy muy bien hecha también. Esto es Confusión en radioesperantia.com y bueno, prácticamente nos hemos dado cuenta y fíjate que llevamos prácticamente la mitad del programa. También estreno de lo último de esta flautista, Claudia Hagen, Wi-Fi. Thank you. artista, Claudia Hagen, qué voz más potente me sale ahora. Y yo no toco nada, simplemente subo a la misma intensidad el mando de la mesa, el potenciómetro. Y a veces me salen esos taponazos. Claudia Hagen, Wi-Fi, con el guitarrista que escuchas de fondo, que es Eric Essex. Una delicia esto. No sabemos cómo se llamará el álbum completo. De momento lo anticipo, es Wi-Fi. Y ella, Claudia Hagen, norteamericana. Nos vamos a Austria. Desde los años 90 hay una banda genial, Count Basic. Y este es el álbum del 2000, Trust Your Instinct, One One. Una banda genial. Un dúo austriaco de acid jazz, Count Basic. Basic, que no tiene nada que ver con el músico fantástico de jazz que se llama casi igual. Son Kelly Sae, la vocalista fantástica, que además la escuchamos con una trayectoria por libre, incluso con grupos como Incógnito, y el multiinstrumentista Peter Legat. Fantástica, una banda austríaca desde los años 90, que empezó su trayectoria cuando empezaban a escucharse bandas de acid jazz, incluso en los recopilatorios, aparecen con profusión. Count Basic, One One, lo que escuchas de su álbum Trust Your Instincts, Confía en tus instintos, del año 2000. Nosotros seguimos y me callo porque aquí alguien también nos tiene que contar algo. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Wow. Thank you. Cada vez que los presento me resulta un poco extraño decir que es una banda, porque realmente lo que comenzó siendo es un sello discográfico, Hidden Beach Recordings Presents, y tienen volumen 1, volumen 2, volumen 3, los Unwrapped, y lo que acaban de editar se llama, pues así, Homecoming. 21 Questions, lo que está escuchando, de un álbum también que es un verdadero regalo. Profusión de secciones de vientos, secciones melódicas, músicos como la copa de un pino. Hidden Beat Recordings Presents Homecoming, su nuevo álbum, y 21 Questions, lo que escuchas. Qué delicia, qué bien hecha esta música, que también nos llega desde Estados Unidos. Hidden Beach Recordings. Y esta banda me encanta, la descubrí a principios de los 80 y es una verdadera gozada. De su álbum Jazz Gets Better With Time, solo mejora con el tiempo la traducción, una delicia. No Pain, No Gain, los Whispers. Una máxima de los calvinistas, que sin pena no hay sufrimiento, que Dios estará allí, pero que bueno, que hay que currárselo. Y esta máxima aparece en muchas canciones, como en esta de los Whispers, de su álbum Jazz Gets Better With Time, solo mejora con el tiempo, una pasada. A mí me encantaba y, como puedes apreciar, me sigue encantando. Y seguimos en California, The Three Keys, banda de la teclista Gail Johnson, que está acompañada de otros dos teclistas. We Three Keys, lo que publican también este 2023, That Beat. Los otros dos teclistas, aparte de Gail Johnson, son el buen amigo Bob Baldwin y Phil Davis, otros dos teclistas también fantásticos. Gail Johnson, que está metida en prácticamente todas las salsas últimamente, es también la líder de una banda de jazzistas femeninas que se llama Jazz in Pink, Jazz en Rosa, que lo hacen además fantásticamente bien también. Puestos confusión, vamos ya acercándonos a la recta final, pero de momento nos callamos para que nos digan, o que nos digan en este caso, algo Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Papi, que es una, pues como decirte, un proyecto. El alma mater es Nero Piogli, un multiinstrumentista italiano, romano en este caso, que lo hace de lujo. Y ha lanzado un álbum para este 2023, se llama Monte Carlo Diamonds. La vocalista que escuchas es Nicole Magoli, junto con todo el troupe, o toda la troupe de Papi. Pues se marca en este temazo, Greatest Part of You, la mejor parte de Tic Papic con Nicole Magoli. Otro guitarrista, también con otro gran álbum, Soul Fingers, genérico, y lo que escuchas, Love Dance. Esto es Confusión, como siempre, y te mandamos un cordial saludo y, por supuesto, nuestro agradecimiento por estar ahí. otro discazo que nos llegaba pues hace poquito. Lowell Hooper es guitarrista norteamericano. Lo que escucha se llama Love Dance, de un álbum genérico denominado Soul Fingers. Una delicia de principio a fin, no me canso de escucharlo porque suena de lujo. Y hace dos programas te presentamos un discazo de una banda que no podemos negar que nos encanta, Incógnito. Pues creo, porque estaba dudando, que este era el anticipo, lo que sacaron como sencillo, porque grabaron el disco y lo han lanzado todo completo. Se llama Into You, la banda de Jean-Paul Blue Mooney, Keep Me In The Dark, con Natalie Duncan como vocalista. Que bien nos suena siempre Incógnito, una banda genial, británicos, una banda numerosísima, y este su álbum del 2023, Into You. La vocalista que escuchas es Natalie Duncan y el tema Keep Me In The Dark, Incógnito, y su disco del 2023. Y ya con este tema de Lynn Canyon, pues te diremos en un ratito que volvemos en breve. Se llama Just Chilling, el álbum del 2023. Y Reflections of a Lifetime, Reflexiones de una Vida. Teclista que nos encanta también, Lynn Canyon. We'll be right back. Ha sido un verdadero placer compartir otro día más este programa contigo, confusionesradioesperantia.com. Ya sabes que ahí se centran todos los enlaces, podcasts, enlaces de audio, formas de contacto, etcétera, etcétera. Aunque nos puedes escuchar en cualquier lugar y además cuestión que agradecemos enormemente. Pero en radioesperantia.com, ahí pues sale todo. Es el origen de este y otros muchos programas. Recibe el cordial saludo, lo he pasado fenomenal como siempre. De quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Te dejo con un tema que está pues versionado, Master Chick Mix se llama, de un clásico de Sade, Nothing Can Come Between Us. Y volvemos pues en nada, en unos días, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y hasta entonces, pues muchas gracias por estar ahí. Bye, bye.